Bueno, pues aquí estamos un lunes más en Radio Topo, en la Casa Encantada. Hoy tenemos también invitados que nos los va a presentar Raúl, que le abro el micro rápidamente. Buenas noches. Hemos empezado con musiquilla. Bueno, si os digo, éramos Gil Billy Mungos de nuestro coleguilla Cuti. Y ahora sí, Raúl, preséntanos. Sí, tenemos que poner más música que el otro día con la despoblación de los pueblos. No, no pusimos música. La liamos parda. Bueno, pues tenemos aquí a la gente de Muel, que está José Luque, Ascensión. Asunción. Bueno, da igual, parecido. Como es de Muel, Ascendero Asunción. Y Pedro, que no sé si José les dejará decir algo o agarrará la moto, como es habitual en él. Y los habíamos invitado porque yo personalmente estaba muy preocupado, ¿no?, con este tema del laicismo. Pero, bueno, sí, que esta es la presentación, que lo pondré una musiquilla para mirar qué micros están operativos, para organizarnos. No, simplemente porque, joder, prometió ayer el cargo el Sánchez y no había ni crucifijo, ni Biblia, ni nada, ¿no? Entonces, no sé dónde vamos a llegar con... No sé dónde vamos a llegar con esto. O sea, pues al estado laico. Venga. Pues ahora os lo intentaremos contar. Vamos a una cancioncilla de momento. Y mientras compramos por aquí cómo va todo. Y empezaremos La Casa Encantada. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Well, up your hands up. Up in the club, we just broke up, doing my own little thing. You decided to dip, but now you're gonna trip, 'cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention, 'cause I cried my tears for 3 good years. You can be my. 'Cause if you like it, then you sure I put a ring on it. If you like it, then you sure I put a ring on it. Don't be mad, won't you see that he won it. If you like it, then you sure I put a ring on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I got gloss on my lips, men on my hips, hold me tired on my denim jeans. Acting up, drinking my cup, I can't guess what you think. I need no permission, did I mention? Yeah. Don't pay him any attention, 'cause you had your turn, yeah. Now you're gonna learn, yeah. What it really feels being like me. 'Cause if you like it, then you sure I put a ring on it. If you like it, then you sure I put a ring on it. Don't be mad, won't you see that he won it. If you like it, then you sure I put a ring on. Whoa-oh-oh, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh, a man that makes me, then takes me, and leaves me to a destiny, to infinity and beyond. Pull me into your arms, say I'm the one you want, and if you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be here. Now put your hands up. 'Cause if you like it, then you sure I put a ring on it. If you like it, then you sure I put a ring on it. Don't be mad, won't you see that he won it. If you like it, then you sure I put a ring. Well, a teen and spooky on a Saturday night. Teenage boogie, hey, hey! Teenage boogie, ho, ho! High school boogie, hey, hey! Hillbilly boogie. Bueno, pero vamos a empezar ya el programa, que si no, se nos acabará la hora y no nos habrá dado tiempo a nada. Me imaginaba que iba... Bueno, pues cuando queréis empezamos. Yo creo que ya hemos hablado más de una vez de lo que es Muel, ¿no? El movimiento hacia un Estado laico, que ya os hemos invitado algunas veces... Y era un poco pues porque, no sé, nos contaréis un poco las últimas movidas, cómo veíais el panorama. Y especialmente, si yo tengo ahí una espinita con lo del Corpus, que no lo acabo de tener claro, explicarnos un poco esto de invadir a la pobre gente con toda su buena fe allí. Vamos por orden. Vamos por orden, porque ya has empleado un vocablo que no es totalmente correcto. lamento mucho tener que corregirte. Cachis. Pero nosotros no invadimos a la gente. A la gente no le decimos nada. A la gente la dejamos en paz. La gente, cada cual, es muy libre de expresar sus creencias y de vivirlas como quiera vivirlas. Nosotros lo único que hacemos, lo único que hace Muel es pretender que los organismos públicos, en este caso la corporación municipal, se abstenga de participar en manifestaciones religiosas de ningún tipo. Y una manifestación religiosa de mucho raigambre en la cultura católica es el Corpus. Y nosotros, Muel, pretende que el ayuntamiento no participe en esa manifestación religiosa, ni en esa, ni en ninguna, de ninguna confesionalidad. Nada más. No intentamos invadir el espacio de nadie. Vale, vale. No, no, era un poco una pregunta capciosa, ¿no? Porque lo que parece ser que se pretende, bueno, en primer lugar casi deberíamos de explicar, aunque me imagino que los oyentes sí que saben de qué estamos hablando, en qué consiste la procesión del Corpus y qué es lo que hace Muel cada vez que salen los ediles a procesionar, ¿no? Y creo que ahí es justamente donde se está manipulando de alguna manera la información que se transmite, ¿no? Uh-huh. Y es que realmente no tienes nada en contra de que el señor fulanito de tal salga a procesionar como le dé la gana, ¿no? Sino que ese señor en función de ser concejal de un ayuntamiento. Es decir, él a nivel individual puede hacer lo que le dé la gana, pero desde el cargo público no. Perfectamente lo has definido. Es que lo has dicho muy bien. Es más, Muel ahora mismo tiene una espinita clavada. Y es, en el último Corpus solo han participado los 7 concejales del Partido Popular. 8. El Heraldo de Aragón dice 7. Pues si lo dice el Heraldo. Bueno, también decía que éramos 20 y éramos 47. Entonces, en el Heraldo hay alguien que cuando en la escuela estaban diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 100, tenía paperas y no fue. Se perdió a la bandera, que es muy jovencico. Es un concejal jovencico. Pues entonces, 8 concejales del Partido Popular. Pero 8 concejales del Partido Popular que iban detrás de la enseña del ayuntamiento. Una cosa es que primero ya salen los concejales con su banda, su cosa y tal, como los representantes públicos. Podemos, si tuviéramos una campanilla, teníamos que tocarle y decir ¡no, no, no, no, mal! Señores concejales, ustedes con su traje, su corbata y ya está, y ya está, sin ningún atributo de cargo. Pero es que además han sacado el estandarte del ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza. Ahí la campanita otra vez. Muy mal. Porque no es toda la ciudad de Zaragoza, no se ve representado en ese acto. Hombre, y aunque se viera representada, entiendo que sería el estado esa confesional. Entonces, aunque, quiero decir que aunque el 100% de los ediles fueran ultracatólicos. No, no, no, ya no digo los ediles, ¿no? Digo la ciudad. Pues eso es la ciudad. Si toda la ciudad, si los 752.514 habitantes de Zaragoza quisieran ir al Corpus, pues hombre, es que no nos quedaría más remedio que aguantar todo lo que aguantaran. Pero si hubiera uno que no quisiera, ya no se debería hacer. ¿Esta procesión es la que van delante los timbaleros? ¿Timbaleros se llaman o no? Los maceros. Los maceros, sí, que tocan lo de la marcha. Eso también es un recurso municipal, ¿no? También es un recurso municipal, sí. ¿Ves? Eso te lo he dicho yo, que tú no lo has dicho. Bueno, ya, pero hay cosas que se me escapan. Muy bien. Esto es lo único que pretende Muel con respecto al Corpus, nada más. Las malas lenguas, te he dicho lo de invaden, porque las malas lenguas atribuyen al movimiento hacia el Estado laico determinada animadversión contra los participantes. En absoluto. De hecho, en los últimos dos años hemos cambiado la forma de protestar, porque antes protestábamos solamente, siempre solamente al paso de la corporación, nunca al paso de la gente, Lo que pasa que se podía confundir la corporación con la gente. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que hacían una procesión previa en donde iban únicamente los municipios desde el ayuntamiento hasta hacia el Pilar para participar en la Santa Misa, pues entonces aprovechamos el momento en donde van única y exclusivamente ellos, porque nuestro objetivo, como bien decía José, no es la gente a la que respetamos, sino la crítica a que cargos públicos participen en tanto tales en un acto meramente religioso, de parte. Lo que pasa es que yo creo que ahí en general no, el acto no se entiende así, ¿no? A mí me da la impresión, o sea, se entiende así la gente que lo sigue, la gente de Muel, la gente que tiene un espíritu medianamente crítico, entiende la diferencia, pero para mí que tanto la prensa como los que están allí participando en las procesiones y tal, creen que es un enfrentamiento directo contra, ¿no? Me ya, da a mí la impresión, no, que a ver, no queda otro remedio, claro. Pero eso es algo que tenemos que conseguir revertir. Tenemos que conseguir cambiar para que la gente se dé cuenta que los cargos públicos, en función de su representatividad pública, no deben participar en actos de ninguna confesión religiosa. Y ninguna es ninguna. Ninguna está claro, sí, sí. Bueno, pues si no tienen que participar en ninguna, que se abstengan de hacerlo. Porque no representan a la ciudadanía en ese acto. O no deben representar a la ciudadanía en ese acto. Entonces, efectivamente, como dices tú, se puede pensar que se va contra el acto. Y no se va contra el acto. Se va contra la participación, contra la representación de determinados políticos que siguen. Casualmente ya solo son 8. Nos ha costado 10 años dejarlo en 8. Con 10 años más lo dejaremos en 0. Hoy he visto unas fotos, por casualidad, el azar, he visto unas fotos del Corpus en Zaragoza en el año 76, y no tenía nada que ver con, por lo menos en cuanto a participación de autoridades civiles y militares. Sí, sí. Había participación militar de todas. Ya no hay. Creo que no. No, ya no hay. Por lo menos en Zaragoza. Claro, no. en Toledo y en otros sitios por ahí sí, ¿no? Sí, Pero en Zaragoza no. Debe ser que hay una cierta conciencia de que del todo correcto no debe ser. Sí, no, y que yo creo que también los militares de un tiempo a esta parte están mirando bastante su imagen pública, creo yo, y cuidan determinado tipo de detalles, ¿no? Claro, desde fuera me da esa impresión. Bueno, yo ahí, ese es un tema que... Bueno, te digo desde fuera, de lo que veo. Que empezamos a resbalar, hay toques de trompetas, vamos a dejarlo tranquilo. Un dato muy importante, a mí me parece que es un dato muy importante, que se ha resaltado en la prensa nacional, que es la toma de posesión del nuevo presidente de gobierno, que ha tomado posesión sin Biblia ni crucifijo. Y toda la prensa lo ha resaltado. Después de 40 años de constitución a confesional, debería haber pasado completamente desapercibido. Hemos, igual que ha hecho Pedro, pues yo he estado viendo algunas tomas de posesión de algunos presidentes de gobierno. Adolfo Suárez tomó posesión jurando con Biblia, crucifijo y de rodillas. Ah, sí. Sí. Y de rodillas. Sí, sí. Eso es la frase aquella, ante vos me postro de hinojos para ser bendecido. Pues hombre, no. En una constitución a confesional, solamente la constitución y nada más. Hombre, y el poder emana del pueblo, no de Dios. Ahí. Muy bien, de todas maneras, fíjate, a mí sí que me ha parecido interesante que se haga hincapié en eso, porque, o sea, de que la prensa lo comunique, porque me parece, claro, digamos, son estrategias, ¿no? Pero me parece una forma de dar a conocer que la sociedad, al menos en algunas cosas, está cambiando. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo llevas, no puede ser. No, a mí, mira, eso. Y sin embargo, lo que pasa es que no creo que va por ahí el tema. No va precisamente no va por ahí. Porque es que si fuera por ahí, también habrían hecho hincapié en que es el primer no diputado que sí. llega a presidente. Sí. O sea, a mí me parece que esta historia, este cambio de gobierno, bueno, no, nos da unas ciertas esperanzas, ¿no? Sí. Primero va desapareciendo el bipartidismo, aunque haya ganado el PSOE, pues se ha necesitado negociar. Segundo, se ha jurado, o se ha prometido el cargo sin elementos religiosos. Y tercero, es un ciudadano, entre comillas, normal y corriente, sí. el que llega presidente. Para mí esas son tres cosas, bueno, que marcan una cierta... Por eso te digo que va más en la línea de lo que dices, de lo que comentáis, ¿no? Sí. De que, fíjate qué malos estos, que no han jugado y tal. Va por ahí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a verlo por el otro lado, claro, que se vea. Es bueno que se resalte, sí, claro. por lo menos se resalta. Claro, lo que hay que esperar es que el siguiente juramento de cargo de... o promesa de cargo de presidente de gobierno uh-huh. se haga en las mismas condiciones y el siguiente pues empiecen a desaparecer. Hombre, en Zaragoza el crucifijo viajero que uh-huh. tenía Alberto Belloc pues ya ha dejado de viajar, ha debido perder el bonobús que tenía y se queda en la habitación que tiene que estar, porque antes era, iba de su habitación al pleno y presidía el crucifijo los plenos. Tanto es así que una obra de arte con los traslados y ven para acá y vete para allá, pues tuvo un accidente y se deterioró. Y costó una pasta arreglarlo. Uh-huh. Por el capricho de don Alberto de tener a su mano izquierda o su mano derecha la enseña cristiana. Fíjate tú que podía tenerla él encima del dosel de su cama, que hubiera estado muy bien. Uh-huh. Y nos hubiera dejado a todos exactamente igual, en paz. Sí, sí, sí. Muy bien. Juan, cuenta algo, anda. Hola, buenas noches. Te has abierto la boca. No, es que no yo no estoy... No he seguido las noticias del Corpus y todo esto. Y de vuelta entonces no estoy... Tampoco les hace caso a nadie, lo que pasa. Por eso los hemos traído. Bueno, ¿para qué? De todas maneras... Tú 46. 47. O sea, pero van mal, ¿eh? Es una lucha complicada esta, puesto que aquí el poder lo ejerce la Iglesia. En España, el poder económico, El social, el político. Y el simbólico. Pasa por la Iglesia. Entonces, incluso los periódicos, pues está la Iglesia ahí imponiendo. Y me ha llamado la atención que la universidad, en toda esta línea, la universidad ya no va a dar títulos para profesores de religión, que también es un avance que la universidad pública deje de dar esos títulos. Hombre, lo siguiente sería que no hubiese profesores de religión en las escuelas públicas, que la religión se diese en las iglesias, cada uno pues adoctrine a los adeptos como le dé la gana, pero fuera de ahí, que no invada otros territorios. Pero es que lo que decíais del periódico no es casualidad, que la prensa se fije en esos detalles de que no hay Biblia ni hay crucifijo. Es que para la prensa eso es importante. Y eso enlaza un poquito con lo que comentábamos la semana pasada de la... del tema de las asociaciones de vecinos que se fundaron, todo ese movimiento en la Iglesia. Cuando la Iglesia quiso ser revolucionaria, fue muy revolucionaria. Cuando la Iglesia pasó a ser otra vez conservadora, pasó a ser muy conservadora. Pero es curioso que cuando hace esos movimientos la Iglesia, se hace en toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad. Si os habéis fijado, pues estamos viviendo una época conservadora porque la Iglesia quiere ser conservadora. En los años 70 la Iglesia era revolucionaria, los curas eran revolucionarios y se montó ahí una revolución que duró lo que duró. Bueno, Kissinger fue el primero que le pareció aquello muy mal. Pero duró lo que duró, hasta que la Iglesia puso orden y dijo, no, aquí de revolución ninguna. Pero vamos, es probable que esto cambie. De todas maneras, yo soy muy mayor y no creo que lo vea. Porque sigue teniendo mucho poder la Iglesia. Si consiguió... acabar con el imperio romano, ¿cómo no va a acabar con los imperios que hay ahora establecidos? No, tiene demasiado poder la Iglesia. O sea, está claro que que detrás del presidente que hemos tenido hasta ahora estaba la Iglesia, detrás de todos los ministros estaba la Iglesia, detrás del ejército sigue estando la Iglesia, sigue bendiciendo los tanques, sigue bendiciendo los aviones. Entonces es muy difícil, realmente la tarea vuestra es muy difícil. Digo vuestra porque yo no me he juntado nunca con ese movimiento. Y yo al contrario, yo estuve a lo contrario, estuve en el seminario en favor del movimiento. Así se nos ha quedado, Juan. Hasta. Y detrás del PSOE está también gente como Paco Vázquez, o está gente como Pepe Bono, gente de ese estilo. Bueno, estaba el Belloc aquí hasta hace poco tiempo. Belloc aquí hasta hace poco tiempo, efectivamente, que mantienen firmemente esas posiciones en el fondo nacionalcatólicas, porque no se apartan en absoluto de los contenidos franquistas en lo que respecta a las relaciones Iglesia-Estado. Las han suavizado para hacerlas más llevaderas, pero a los hechos nos podemos remitir. En cuanto a lo que has comentado de la universidad, bien, la universidad parece ser que deja de colaborar con la Iglesia en el DECA, que es que no era un diploma, era Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Pero la Iglesia como tal sigue impartiéndolo, y en eso de forma privada, y está en su perfecto derecho a hacerlo. Lo que ocurre que había un elemento un elemento crucial que sí que figuraba en ese convenio, y que era simplemente efectos declarativos por parte de la Iglesia, y que indicaba que para impartir cualquier asignatura que no fuera religión en los colegios religiosos generalmente concertados, hacía falta tener esa declaración de competencia académica. Y para conseguir esa declaración de competencia académica no bastaba con haber cursado los cursos y haber pagado los dineritos, sino que además había que presentar un certificado de bautismo que tuviera al menos 6 meses de antigüedad. Es decir, que se está planteando una forma de discriminación laboral por motivos religiosos, que además está financiada con recursos públicos. Y eso, aunque la universidad deje de colaborar con la Iglesia lo sigue haciendo. Y es la Iglesia vía los colegios religiosos concertados de las órdenes y también los colegios que dependen del arzobispado, que también los hay. Entonces, ¿quieres decir que si yo voy a dar clases de física, por ejemplo, o de química, en un colegio que sea concertado de la Iglesia, tengo que tener el certificado, el DECA este? Según decía la propia Iglesia, en el convenio firmado con la universidad, sí. Facilitaba. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, esa es la clave. ¡Qué barbaridad! Pero es que además exigían un certificado de bautismo que tuviera al menos 6 meses de antigüedad. El certificado de bautismo con 6 meses de antigüedad, a vosotros no sé, pero a mí me recuerda las declaraciones de cristiano viejo. Claro. Y cuando no eras cristiano viejo, eras susceptible de ser apaleado, expulsado, vamos... O los certificados de buena conducta, claro, de la época. O los juramentos de fidelidad al régimen. Claro. Bueno, en la fórmula de aún te diga hablar de juramentos de fidelidad, en la toma de posesión de Pedro Sánchez, comienza su promesa diciendo que promete fidelidad al rey. A mí me probablemente sea la fórmula adecuada, yo no soy quien para criticarla, pero me suena rara porque fidelidad al rey quiere decir que si hay un presidente de gobierno hoy, o ayer, o mañana, porque ninguno de ellos, ni el de hoy, ni el de ayer, ni el de antes de ayer, se ha manifestado en un sentido o en otro, si hay un presidente de gobierno de tendencia republicana, está inhabilitado para liderar cualquier proceso que lleve hacia una república, porque él ha prometido fidelidad al rey. Esa fórmula sería bastante más coherente con los principios constitucionales si prometiera fidelidad a la jefatura del Estado. Sí. O me estaba acordando de aquel juramento de las Cortes de Aragón de la Edad Media, que venía a decir algo así que, como nos, que valemos tanto como vos, sí, y entre todos mucho más que vos, sí, también, sí, prometemos acatar vuestras órdenes siempre que seáis justos o algo así. Pero vamos, a mí me encantaba aquello, ¿eh? Sí. O sea, te prometemos fidelidad porque sí, valemos igual que tú, pero ojo, que entre todos valemos más que tú. Sí. Eso decía... Esa es muy romántica. Como tenemos entre el público que hacen gestos, la promesa a la jefatura, la fidelidad a la jefatura del Estado, es a la jefatura del Estado, no quiere decir al rey, quiere decir al jefe de claro, Estado que sea. ¿Tú por no darme la razón? O sea, por llevarte... No, es por, es por aclarárselo al público, porque hay movimientos de manos... Eran aplausos. Muy bien, ¿y qué otras? He leído también que estabais metidos en lo de San Juan de los Panetes, ¿no? Y eso, o lo he entendido yo mal, o... ¿Cómo es lo de San Juan de los Panetes? No has entendido mal. Lo de San Juan de los Panetes es un escándalo absoluto. Bueno, es... El arzobispado inmatriculó varias de las iglesias de Zaragoza, como es la Catedral del Aseo, la Magdalena y San Juan de los Panetes, en 1987, en lo que suponemos que es fraude de ley, porque en el 87 no se podían inmatricular los bienes de culto. Hasta la reforma de la ley hipotecaria que hizo Aznar en el 98. Pero 10 años antes ellos solo pasaban por ahí y los obispos se matriculaban igualmente. Pero con la salvedad de que es que además San Juan de los Panetes estaba ya inmatriculada, o sea, estaba ya registrada como propiedad de patrimonio del Estado. Y entonces ahí hay un conflicto porque un registrador ha registrado algo que ya estaba en el registro. Ella era patrimonio del Estado. Entonces ahora hay que deshacer ese entuerto. Parece ser que en el mes de diciembre el arzobispado se dio cuenta y rápidamente se fue al notario para decir que, bueno, que si bien no renunciaba a su propiedad, pero sigue estando en el registro, figura como propiedad del arzobispado San Juan de los Panetes. Y bueno, pues a ver cómo se deshace ese lío, porque es un doble registro, es un robo al Estado clarísimamente, como el resto de las cosas, que también lo es, pero el resto de las cosas va a costar mucho trabajo demostrarlo, porque si no tienen un registro anterior, pues entonces es difícil ahí el litigio, bueno, pues se verá. De todas maneras, todo esto es que solamente tiene una solución, y es que esto se tiene que solucionar políticamente, porque es imposible que los 40.000 bienes que ha dicho la Conferencia Episcopal que están inmatriculados, que suponemos que son muchos más, porque este dato lo dan solo desde el 98 y hay muchos que son anteriores, pues no se puede ir uno a uno, porque sería eternizarnos. Claro, para la Iglesia, que como no tiene tiempo, porque su tiempo es infinito, pues a ellos les da igual. Pero nosotros tenemos el tiempo más limitado y nos gustaría que ese expolio que han cometido se pudiera recuperar. Pero es ilustrativo de la forma de funcionar, porque... a la Iglesia, a los arzobispos, a los obispos, no les hacía falta ninguna prueba que asegurase o que permitiese demostrar que un bien era suyo. Simplemente era su propio testimonio, aducían que era propiedad de ellos desde tiempo inmemorial y se acabó. Entonces, los registradores de la propiedad se lo creían a pies juntillas y tanto se lo creían que incluso en algunos casos en donde la propiedad estaba demostrada, como en el caso de la iglesia de San Juan de los Panetes, o como en otro que surgió por ahí por Castilla, me parece que era por Valladolid o por Palencia, en donde una ermita que resulta que era propiedad de un hotel, de un empresario, de una industria ganadera, bueno, pues también la registraron a su nombre, y entonces, bueno, pues apareció un litigio por la propiedad. Entonces, un litigio que llegó hasta Europa en ese caso. Y entonces, como no había forma de resolverlo, salvo salvo devolviendo los bienes, y eso pues parecía que no correspondía. Lo que hicieron fue multar al Estado, para resarcir al individuo que había visto sus derechos menoscabados. Con lo cual el Estado tiene dos perjuicios. Uno, que tiene que indemnizar por el robo que ha producido la Iglesia, y otro, que un bien patrimonial, como puede ser una ermita, aunque esté en propiedad privada, la ha perdido porque se la ha apropiado la Iglesia. Dos perjuicios en uno. Pero yo lo que me había parecido entender es que el arzobispado de Zaragoza sí que reconoce que San Juan de los Paneces no es suyo, ¿no? Eso en escritura pública. Y lo único que ocurre ahora, a mí me parece que es un mal menor, bueno, que no deja de estar mal, ¿no? Es que no está registrado a nombre... No está registrado. Pero el título de propiedad sí que es de la Iglesia, ¿no? Sí. Perdón, de la Iglesia, del Estado. No, ya, hay dos títulos de propiedad, uno del Estado y otro de la Iglesia. Pero admitido, ha renunciado, ¿no? A la Iglesia. Ha dicho que ha renunciado. Ha dicho que ha renunciado, pero si tú vas hoy y pides una nota simple, verás quién es el propietario. ¿Y la responsabilidad del registrador que ha registrado un bien que ya estaba registrado y no ha tomado las medidas oportunas? Porque los registradores, primero, no son gratis. Y después, la única obligación que tienen, la única función, no tienen otra. La única que tienen es la de verificar que lo que está escrito a nombre de alguien es de ese alguien. No tienen otra misión. Y para eso viven como Rajoy. Ahora que el presidente de gobierno no es registrador, ¿se pedirá, pregunto, responsabilidades al registrador que registró el bien que previamente estaba registrado? Parece un trabalenguas, pero sí, no lo es. No, tienes razón. Es un trabavidas. Y también te digo una cosa, yo que me muevo a veces con las escrituras en los registros, anda que no son tiquismiquis los registradores, que no te dejes de cualquier cosa que no esté bien, que te devuelven la escritura. Hombre, y tienes que volver a rectificar, y vuelta al notario y discusión del registro con a nosotros nos han negado la ficha de la ficha registral de la Iglesia de San Pablo. Y nos la han negado porque no sabíamos identificáramos, no identificaban la Iglesia de San Pablo ni siquiera con la ficha con la fotocopia de la ficha del catastro. Entonces, seguramente nos equivocamos en el nombre, igual no era únicamente San Pablo, sino que es San Pablo y San Juan, o igual no era la Plaza San Pablo sin número, sino que tiene algún número específico. La referencia catastral es bien clara. Bueno, pues nos la han negado como un inmueble inexistente. Para ellos la referencia catastral tampoco está tan clara ni tiene tanta importancia, porque como no pagan IBI, les da igual la referencia catastral. Solo sirve para eso la referencia catastral, no sirve para otra cosa. Una vez registrada, está registrada en el registro, esté donde esté, la referencia catastral solo sirve para los pagos impositivos. Entonces, si no los pagan, no lo encuentran nunca. ¿Qué es lo que pasa con San Pablo? De todas maneras, desde fuera da la impresión de que sois un poco tocapelotas, ¿no? Es que alguien busca cojonera, ya sois, ¿no? Aquí, a ver por dónde jodemos a estos de la Iglesia, a ver si les quitamos. Vamos a ver, José, explícamelo. ¿Quién jode más? ¿El que quita lo que no es suyo a los propietarios legítimos? ¿O el que pretende recuperar lo que le han robado? ¿Quién es el que jode? El que jode es el que roba. Por eso admiro a este hombre, es que te lo desmonta en un momento. Claro. ¿Qué vas a hacer? Pues habrá que darle la razón. Sí, el problema es que estáis contra siglos de tropelías y de hacer... De todas maneras, esta es la historia, pero es que si se mira la esencia del asunto... Se trata, lo que comentábamos otras veces, de acaparar riqueza. O sea, la Iglesia, lo único interés que tiene es acaparar riqueza y poder. Y acapararlo, y como eso queda ahí y no merma con el tiempo, pues ahí están ellos, que van a conseguir recuperar todo lo de la desamortización de Mendizábal, probablemente con intereses a este paso. Sí, no te quepa la menor duda de eso. Ya es la mayor inmobiliaria de España, con diferencia. Sí, y además... por arte de birle birlo, que han conseguido el no pagar IBI. A que eso ya. Pero eso no es arte de birle birlo. Eso es. El no pagar IBI son acuerdos del concordato de Franco. Que los sucesivos acuerdos Iglesia-Estado no han eliminado. ¿Eh? O sea, eso no es birle birlo. Eso es. El que unos políticos y unos gobernantes estatales de la nación española lo han permitido, y los políticos y gobernantes del Estado Vaticano, vestido con faldas hasta los tobillos, que son las túnicas esas que llevan, lo han conseguido, pero no es vivir lo que, eso es negociación. Sí, pero el caso es que se mantiene en el tiempo y la Iglesia lo consigue mantener años y años. Claro, y pero lo mantienen en el tiempo porque después lo mantienen en el tiempo porque después los miembros de los consejos de ministros, mira el último gobierno Rajoy y verás cuántos numerarios, supernumerarios, extranumerarios y no sé cuántos arios del Opus Dei hay. Pues entonces, si resulta que de los no sé cuántos ministros el 72% pertenecen a la obra, pues hombre, ya saben para dónde tienen que trabajar, en qué obra. Y por eso obran fenomenal y montan unos muros. Sí. Volvemos a lo del poder y la riqueza, que es que yo no sé con qué finalidad, pero bueno, de momento la finalidad es tener su propio huerto aquí en España, su propio corralito, está claro. Pero vamos, que seguramente el hacer pagar el IBI a la Iglesia supondría una revolución que sacarían a todos los fieles a la calle. Sería tremendo. Sería parecido a, no sé si habéis visto la noticia en el Heraldo, es una anécdota, voy a ser breve. Habían subido duplicado el IBI de un aparcamiento, fíjate, había pasado, aparecía la factura de 25.000 a 50.000 euros. Claro, eso me sorprendió. El aparcamiento valorado en 5 millones de euros. Y hoy esto lo pones en el Heraldo para que yo me preocupe, sí. Cabrones. Pues es que tienen esa poca vergüenza. O sea, vamos a ver, que está pagando 50.000 euros de IBI, que es el 0,90 y algo por ciento del valor que tiene, que es más de lo que vale mi casa. Y me lo pones para que yo me sienta molesto. A mí me ha parecido genial el que haya pasado 25 o 50.000 euros. No sé si era eso lo que tenía que sentir yo, pero vamos, a mí me pareció una genialidad. Pero quiero decir que igual que eso, igual que con lo del el impuesto de sucesiones, que afectaba a un 10% de aragoneses, por supuesto a los más ricos, la Iglesia, si le hiciesen pagar IBI, estoy convencido que sacaría a los fieles que ni les va ni les viene, que se beneficiarían además con eso, para que protestasen, para que el rico volviese a tener sus privilegios. Eso es lo lamentable que tenemos aquí. ¿Y tú no crees que la gente también saldría a la calle si supiera que la Iglesia Católica está haciendo competencia desleal porque no paga el IBI con negocios que tiene de hostelería, por ejemplo? Si la gente que tiene su pequeño hotelito, que tiene su pequeña pensión, su pequeño hostal, que le cuesta mucho sacar adelante y que tiene que pagar muchísimos impuestos, se da cuenta de que enfrente tiene un albergue, una residencia de estudiantes, un hotel de la Iglesia Católica que está haciendo el mismo negocio que ella, pero no paga el IBI, eso es, ¿tú no crees que la gente también saldría a la calle? Lo que pasa es que eso la gente no lo sabe. Y lo mismo pasa con otros muchos locales que tiene la Iglesia, que está haciendo negocios, son locales que están exentos del IBI y que, sin embargo, están haciendo la competencia a otras personas que están... Que no solamente son los lugares de culto, son todas las propiedades de la Iglesia, independientemente de lugares de culto o no. Claro, pero es que debieran ser lugares de culto, pero ¿qué es la Iglesia? Es muy lista. ¿Qué artimaña utiliza? En cualquier rinconcito te pone una capilla. Y entonces tiene una residencia de estudiantes, pero en una habitación al lado del baño, entre el baño y la cocina, pone un altarcico y ya lo convierte en lugar de culto. Joder. O sea que la tribu de San Rorro podríamos... La tribu de San Rorro, si fuéramos de la Iglesia, podríamos ser lugar de culto. Pues habrá que planteárselo, ¿eh? Habrá que plantear si a San Rorro le llevamos prebendas y ofrendas. Sí. Claro, con esto supongo que los balnearios, que todos tienen su altarcito, también formarán parte no, de eso. Porque su... no son propiedad de la iglesia. ¿Son seguro que si sí, no sí, son propiedad de la iglesia, sí. Hombre, el de el este de que traen el agua aquí, ese me parece que es de la los iglesia, balnearios, ¿no? Y poner una imagen de un santo, la iglesia les hará pagar derecho de imagen. No, pero luego, me parece, o sea, luego de Jaraba, el balneario de Jaraba, ese tiene que ser de la iglesia, porque además está con su cura correspondiente y ese tiene que ser de la iglesia. No, eso es una empresa privada. No creo. Luego hay un elemento de transparencia. Tienen cura los balnearios, claro. También. Pero porque lo ponen, pero no, creo que eso es privado. Una cuestión de transparencia que es saber efectivamente quiénes pagan y quiénes no y por qué propiedades, porque a mí se me ocurre oye, y el parking ese de los jesuitas que está enfrente de la de Trauma, ese es un negocio redondo. ¿Paga impuestos normalmente o no? La piscina de los agustinos sí. ¿Paga impuestos o no? Claro, son negocios que están vinculados a la iglesia, pero que son estrictamente privados. Entonces, vamos, no hace mucho salió algo del que fue alcalde de Madrid, fue una pequeña escandalera en Madrid, de Ruiz Gallardón, que había concedido una exención, una financiación para la construcción de un parking justamente de un colegio, de un colegio de marianistas que se utilizaba con fines privados, ¿no? Y dices, bueno, entonces, claro... Podría ser razonable que algunas actividades permanecieran exentas de tributación, igual, pero lo que cualquiera convendrá es que las actividades estrictamente privadas que suponen una actividad económica, pues bueno, tienen que estar sujetas a las leyes de como todo el mundo. Entonces no puede haber discriminación por motivos religiosos tampoco en esa cuestión, ¿no? A mí me pareció muy bien una acción que hicisteis con cobrar la entrada en la SEO. ¿Os acordáis que para entrar a la SEO había... Bueno, ¿os acordáis? Lo organizasteis vosotros. Que me tenía que acordar solo yo. porque claro, eso sí que estaba clarísimo. O sea, si querías entrar tenías que dar un donativo. No. ¿Cómo que un donativo? Pero eso sigue pasando, ¿eh? Y sigue... No cobrar IVA, ¿no? No. Sigue siendo un donativo. Sigue siendo un donativo obligatorio, lo que pasa que ahora, antes no ponía que el IVA y ahora pone IVA cero. IVA cero. Ah, pues que la iglesia tiene IVA cero. La iglesia no paga ningún impuesto. Ninguno. Entonces, las actividades comerciales que tiene están exentas de IVA. Lo que no sé es por qué no lo ponen, porque da igual, porque el IVA es un impuesto que solamente se recauda. Sí, sí, sí. Pero es un intermediario. No es otra cosa. Puedes ponerlo y con no darlo, ¿qué más te da? Si no tienes que... Nuestra reclamación, aparte de llamar la atención sobre la cuestión de que una catedral que es históricamente del pueblo, porque ha sido construida por el pueblo independientemente de sus creencias. De hecho, en tiempos fue una mezquita. Ha sido restaurada con dinero del pueblo, bien a través de los presupuestos generales o incluso, si quieres, a través de las cajas de ahorros que también eran del pueblo. Y las diputaciones provinciales en general, ¿eh? Entonces, que ahora se esté cobrando y se esté cobrando privadamente, y los ingresos sean para una entidad privada. Pero es que es más, o sea, queríamos llamar la atención sobre eso, pero es que si bien la legislación les otorga el privilegio de que no paguen impuestos, Una cosa es el privilegio de no pagar impuestos y otra cosa es el privilegio de no hacer la declaración. Usted puede no tener, o sea, usted puede estar exento, pero tiene, o sea, o no tener que pagar IRPF, pero la declaración del IRPF la tiene que hacer. Dígame, bueno, pues con esto lo que pretendíamos denunciar también es eso. Eso es lo que iba a comentar sobre el impuesto cero. Que no tenga impuestos, bien. Que no haga declaración, eso es lo que raya un poquito, porque de esa forma nadie puede fiscalizar, nadie se puede enterar de los ingresos reales que tiene la Iglesia. Es que nadie se entera. Pero si estuviese obligado a hacer declaración... Es que incluso de lo que recauda por la X del IRPF, uno esperaría ir a la página web de la agencia tributaria y ver cuáles son los ingresos. Hay páginas de estadística de la oficina tributaria en donde se puede consultar los ingresos y los gastos fiscales de diferentes partidas del IRPF. Se puede consultar de todo menos lo que se recauda para la Iglesia. Si quieres saber lo que se recauda para la Iglesia, tienes que acudir a la rueda de prensa que realiza cada año la Iglesia. Entonces, no puedes saber por la vía oficial cuánto recauda la Iglesia por el IRPF. ¡Manda cojones! O sea, cuando... Sí que puedes saber el importe de las desgravaciones fiscales, por ejemplo, por aportación a planes de pensiones privados. Sí que puedes saber el importe de las desgravaciones fiscales por compra de vivienda. El importe global por comunidades autónomas y por tramos de renta. A ver cuánto se han desgravado los que cobran poco y los que cobran mucho. Eso lo puedes saber. Y sin embargo, no hay ninguna paginita, ninguna casillita, nada en donde diga cuánto se lleva la Iglesia. Tienes que esperar a que la Iglesia te lo informe cada año. Entonces, ¿y por qué me tengo que fiar yo de la Iglesia? Además, es una información de parte, claro, que pueden contar lo que les dé la gana. En definitiva, que recaudan dinero negro y, como dice un amigo nuestro, es un dinero tan negro como el de sus sotanas. Mira que la sotana negra solo la llevan los curas de a pie, ¿eh? Y los otros la llevan de otros colorines. Bueno, pues decía de sí que fuéramos acabando, ¿no? De todas maneras es un mundo, es lamentable que sea un mundo muy oscuro y además el otro día me llamó la atención, bueno, echaron en Radio 3 que a veces aún se les escapa algún programilla interesante y bueno, un poco hablaban sobre toda la movida de Mars y todas las, bueno, y las reuniones que hacían en Europa para hacer un comunicado comunista y tal. Y lo de la comunista y lo del ser lo del comunismo venía de las primeras comunas cristianas. Sin embargo, ahora mismo para la Iglesia lo del comunismo es como el diablo, como si fuese el peligro, el auténtico peligro de la Iglesia es el comunismo, el enemigo de la Iglesia es el comunismo. Mientras que el origen del comunismo es la propia Iglesia. Es curioso cómo cambian ahí las interpretaciones de los, bueno, no es así, bueno, o que no era comunismo, que no sé, de vincular comunismo a las primeras comunas cristianas, hay que hacer un, bueno, excesivos esfuerzos, sí, ¿eh? Partía de ahí, hombre, yo te voy a decir algo que me llamó muchísimo la atención en el una radio, no voy a decir cuál es, pero todo el mundo sabe qué radio es, que es la que se coge, donde no se coge ninguna emisora, esa emisora entra como un cañón. Empieza por C y acaba por E. No, empieza por Ma y acaba por IA. Ah, pues entonces es María. Ah. Oye, pues bueno, pues estará al lado la COPE. Bueno, pues en lugar, entra más fuerte la María que la... Ah, sí. Puede ser. Pues bueno, leía en la Biblia. Y resulta que en una de las primeras comunidades, pues va un matrimonio y quería entrar en la comunidad y van a vender los bienes y con todo el dinero que les dan, pues se lo donan a la comunidad y entran en la comunidad. Y bueno, pues imaginaros ahora que tenéis que entrar en una comunidad y decís, hombre, vender todo, si eso nos guardamos algo por si acaso entramos en la comunidad y la cosa no va muy bien. Pues bueno, entran y el jefe de la comunidad, pues, oye... le pregunta a él si había donado todo y tal, y dice que sí, pero como el jefe de la comunidad es muy listo, ya sabéis, en aquellos tiempos, wow, Dios comunicaba directamente, ¡pua!, lo mata directamente, no anda con rodeos, se lo carga. Y luego le pregunta a la mujer, y como también dice, sí, sí, le hemos dado todo, pero oye, todos sabemos que se habían guardado un poco por si acaso, va y la mata también, dile, ole tus cojones. Oye, así se hace una comunidad, que no me lo has dado todo, a tomar por saco. Ahora, no te devolvemos nada, ya, es muerto, ¿para qué te vamos a dar algo? Oye, y lo decía como palabra de Dios, como diciendo, fíjate qué buenos sean esas comunidades, digo, pero qué leches, si ahora mismo ocurre esto en una comunidad, directamente tendría que entrar la policía y meterlos a todos en la cárcel. Y ahora te lo están diciendo como una gracia divina del tío que se entera que no lo da todo y se los carga a los dos por no dar todo el patrimonio a la comunidad. Digo, pero ¿estamos tontos o qué? Pues bueno, ahí debía, así debían funcionar un poquito las primeras comunidades. Pero la idea era lo común, o sea, cuando se creaban esas actividades en principios del siglo XIX o mediados del siglo XIX es por crear una fuerza común y a luchar contra el capitalismo salvaje que empezaba a funcionar entonces. Hombre, los principios sí que parece que son similares. Son eso comentaban, que era un poco quejarse. Bueno, ¿me dejáis que os cuente una anécdota absolutamente laica, verídica, etcétera? Venga, venga. Un minuto nada más. Vale. No. Todos conocéis Nueno, un poquito antes de Argis. Sí. Y pues un pequeño núcleo rural de Nueno que es el campín, uy, el campo de golf, no. la parte de Nocito. Entonces ahí está San Urbez. La costumbre es que cuando no llueve está el cuerpo incorrupto de San Urbez y una balsa, y sacan al santo, lo meten en la balsa y automáticamente llueve, ¿vale? Entonces, primer alcalde socialista, no llueve, entonces el pueblo le pide que por favor vamos a sacar al santo. Hombre, es que nosotros somos más modernos que esto, no podemos creer en esta superstición, esta... Bueno, total, que pasa tiempo, no llueve, al final el alcalde ya está el moño, cogen a San Urbez, lo sacan a la balsa y no hacen más que meterlo en la balsa y empieza a diluviar allí como si no hubiera llovido en la vida, ¿no? Corriendo todos para San Urbez otra vez. Estos quiero decir pecadores, que mira a ver si reflexionáis, porque la justicia divina no os va a perdonar lo que estáis haciendo. Muy bien. Bueno, recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias a todos por haber venido y bueno, os esperamos otra vez cuando queréis, ya sabéis por dónde paramos. Nos vamos a despedir con una canción, vamos con Los Coringas, que no sé si lo sabéis, pero han sacado un nuevo disco y os dejamos con este Nunca Sentí Algo Así. Esto es lo que dice La Casa Encantada. El lunes que viene, ya no digo martes, si todo va bien, volveremos a estar aquí sobre las 9. Besicos y adiós. Ponete ahí, sí. 1, 2, bueno, arriba. Sí. Mi cabeza estalló, la lengua se me trabó, solo conseguí temblar. Y créeme, mi amigo, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también las trompetas de Jericó. Tiemblan los pilares de la tierra cuando él mueve sus caderas con rock, rock, rock. Se me saltaron los ojos, también la nariz cuando ella se atacó hasta mí. Y te lo juro, chico, solo puedo decir, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. No, yo nunca sentí algo así. Suenan los tambores de la jungla y también los